buscas tu mujer ideal. También la mía es perfecta, aunque si me haga esperar. No más, solo un ratito al compás, bailar tantito. Si tropezamos paro el coro y lo repito. No más, solo te pido volar junto conmigo. Si algo pasa tú tranquila, yo te cuido. No más, solo. Si no es contigo me puedo sentir perdido. No más, solo. Si no es contigo me puedo sentir perdido. Si tan solo pudiera quitarte un peso de encima, daría lo que fuera. Si el mundo se detuviera, no importaría más tiempo para que te viera. Perdón si a veces piensas que no hablo tanto. Resulta más sencillo si lo hago mientras canto la canción que nunca pude terminar. Me gustaría quererte bien y solo a ti. No más, solo un ratito al compás, bailar tantito. Si tropezamos paro el coro y lo repito. No más, solo te pido volar junto conmigo. Si algo pasa tú tranquila, yo te cuido. No más, solo. Si no es contigo me puedo sentir perdido. Quiero dejar bien claro que todas las noches yo sueño contigo. Sueño que al despertar te tengo conmigo. También agradezco poder ser tu amigo, fiel compañera, aventurera. Háblame de Dios y de lo que quieras. Con esos ojitos me quiero quedar, hacernos viejitos y después pensar. ¿Quién lo diría? Si se podría, que el universo se encargaría sanar poco a poco cada dolor. Si algún día estás triste, vente mi amor. No más así quedito, te lo repito. Si algún día estás triste, vente mi amor. No más así quedito. Solo un ratito al compás, bailar tantito. Si tropezamos paro el coro y lo repito. No más, solo te pido volar junto conmigo. Si algo pasa tú tranquila, yo te cuido.